Muchas gracias a la sección de Bolmesiana, al Instituto Filosófico, a la CITA y también a los amigos de FASCA, la Federación de Asociaciones de Santo Tomás de Aquino, cuya fiesta anual ha sido convertida en la asistencia a esta misa patronal de la Bolmesiana y este acto de nuestro grupo de la CITA. Muchísimas gracias. Es para mí un gozo muy grande su presencia. Y muchas gracias al amigo Prevosti por la sinceridad con que hablaba. Le agradezco su sinceridad. Y por otra parte, le doy la razón en que Santo Tomás para mí ha sido mucho más que una lectura, ha sido realmente un alimento de mi vida. Quisiera poder transmitirlo. La conferencia versa sobre la síntesis filosófica de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás era un teólogo. En la historia del pensamiento cristiano, en él maduró plenamente, en plano conceptual diríamos, de una forma casi inicial, precedido por otros, pero en él se plasmó una consciente distinción del pensamiento filosófico por principios racionales y del pensamiento teológico, cuyos principios son los misterios de la fe. Por tanto, hoy voy a hablar de la síntesis filosófica de Santo Tomás de Aquino. A ella aludió el Papa Pío XII cuando en 17 de julio de 1953 hablaba a la Universidad Gregoriana de Roma. Y en un discurso muy importante dijo esto, que voy a leer textualmente: no se confunda la doctrina católica y las verdades naturales con ella conexas, reconocidas por todos los católicos, con los esfuerzos de los hombres eruditos para explicarlas, tampoco con los elementos y conceptos propios por los que se diferencian entre sí los varios sistemas filosóficos y teológicos que se hallan en la Iglesia. Ninguna de semejantes explicaciones o argumentaciones constituye la puerta para entrar en la Iglesia. Ni siquiera del más santo e insigne doctor se ha valido nunca la Iglesia como de fuente originaria de la verdad. Los varios sistemas de doctrina a que permite adherirse la Iglesia, es absolutamente necesario que estén de acuerdo con todo aquello que había sido conocido con certeza por la filosofía, tanto la antigua como la cristiana, desde los mismos comienzos de la Iglesia. Notemos que habla aquí de filosofía cristiana, así que llamaremos la atención sobre este concepto. Por tanto, el discurso lo primero que afirma es que ningún sistema filosófico, ni ningún sistema teológico, ni siquiera dice desde San Agustín o de Santo Tomás, se sirve la Iglesia como si fuese la puerta. Ella misma es la puerta. Y no hay que orientar nunca la predicación, dice, de manera como si el camino para entrar en la Iglesia fuese la metafísica de Santo Tomás o la doctrina teológica de San Teólogo. Esto es verdad, lo dice Santo Tomás. Más hay que estar a la autoridad de la Iglesia que la de Agustín, Jerónimo o cualquier otro doctor. Esto es verdad. Y al aludir que hay varios sistemas de doctrina que la Iglesia permite adherirse, reitera algo que se ha dicho muchas veces y siempre ha sido así, que la Iglesia en todo lo que no propone ella, y está en el sentir del pueblo cristiano, como revelado por Dios o como verdad natural necesariamente conexa con las reveladas, en todo esto no permite que nadie, desde su convicción, excluye a los otros de considerarse hijos de la Iglesia. Y después de decir esto, que tiene que ver, y después se ve con la afirmación de la libertad que se mantiene en la Iglesia para el pensamiento filosófico e incluso teológico, libertad de las escuelas, favorecida por la Santa Sede, como decía el Papa Benedicto XIV a mediados del siglo XVIII, dice Pío XII, este conjunto de verdades, y verdades ciertas de la filosofía verdadera, antigua y de la filosofía cristiana, este conjunto de verdades no han sido expuestos por ningún otro doctor de un modo tan lúcido, tan claro y perfecto, que así atienda a la mutua concordancia de cada una de sus partes, ya a su acuerdo con las verdades de la fe, y a su esplendidísima coherencia entre sí, ni han sido por nadie compuestas, sintetizadas, puestas juntas, en un edificio tan apto y sólido como Santo Tomás de Aquino, según nuestro predecesor León XIII, con tanta precisión afirmó, y cito un texto elogiosísimo de la Eterni Patris, distinguiendo perfectamente como es debido la razón de la fe, pero uniendo ambas y amigablemente, la filosofía de Santo Tomás es una filosofía distinta de la teología, pero no es una filosofía seyunta, no es una filosofía separada de la fe ni de la teología. Uniendo la fe y la razón amigablemente, conservando los derechos y la dignidad de una y otra, de modo que llevando la razón a la cumbre de lo humano, no pueda casi subir más alto, ni pueda tampoco casi la fe esperar de la razón apoyos más firmes de los que consiguió por medio de Santo Tomás. Así decía León XIII en la célebre encíclica Eterni Patris. Hasta ahora el magisterio eclesiástico solo ha dirigido a la Iglesia en forma de encíclica, con este supremo nivel de carta circular a todos los obispos, dos encíclicas, la Eterni Patris, de que acabo de leer un párrafo, y la Fides et Ratio del año 98 de Juan Pablo II. Pío XII, en el mismo discurso que estoy citando, enumera a modo de ejemplo, sin querer hacer un elenco completo, verdades ciertas en que han de coincidir todos los filósofos cristianos y sobre los que Santo Tomás edificó su sistema doctrinal. Dice, todo lo relativo a la naturaleza de nuestro conocimiento y al propio concepto de verdad, los principios metafísicos fundados en la verdad, que son absolutamente ciertos, a Dios infinito, personal, creador de todas las cosas, la naturaleza del hombre, la inmortalidad del alma, la congruente dignidad de la persona, o los deberes que la ley moral grabada por el Creador en su naturaleza promulga e impera. Bien, estos principios son ciertos. Y son, en principio, comunes a todos los pensadores cristianos de todos los tiempos. Lo que afirma en este texto, el que reitera después la libertad con que deben ser asumidas las cuestiones específicas de Santo Tomás, que después de haber sido recomendadas y precisadas en tiempo de San Pío X, en la forma de aquellas de las 24 tesis tomistas, se respondió que no se trataba de imponerlas a un asentimiento especulativo, sino de proponerlas como normas directivas en la enseñanza. En este mismo contexto es el que Pío XII dijo esto, que me parece una argumentación muy clara de la razón de ser, de la indudable recomendación por el Magisterio de la Iglesia, de la autoridad de Santo Tomás de Aquino en el Magisterio filosófico y teológico, en la Iglesia misma y en sus familias religiosas. León XIII enumera que su sucesivamente órdenes religiosas fueron legislando que Santo Tomás sería aquel en el cual se orientarían sus estudios teológicos, y enumera, además de la orden dominicana, la orden benedictina, los agustinianos, canónigos de San Agustín, la Compañía de Jesús, los carmelitas, son los que enumera León XIII, y otras muchas órdenes y congregaciones que después han seguido este camino, dice León XIII. Porque ha habido, sin duda, una especialísima recomendación de Santo Tomás. En el pontificado en que esta recomendación fue más enérgicamente expresada, fue el del Santo Pontífice Pío X, que decía, después de decir en la encíclica Pascendi, todos los que enseñan estén advertidos que al apartarse de Santo Tomás, principalmente en las cuestiones metafísicas, no lo harán nunca sin grave detrimento, lo cual es una recomendación y un aviso tremendo. Y en este contexto, un motu proprio, Doctoris Angelici, del año 14, unos años después de la encíclica, decía: al proponer a Santo Tomás como principal guía de la filosofía, nos queríamos entender sobre todo de los principios en los que, como en sus fundamentos, se basa toda su filosofía. Y dice: en estos principios de Santo Tomás no se contiene otra cosa sino lo que hallaron los más excelentes filósofos y los máximos doctores de la Iglesia sobre el concepto adecuado del conocimiento humano, sobre la naturaleza de Dios y de los seres creados, sobre el orden moral y la consecución del fin último. Y añade: lo que en la filosofía de Santo Tomás es capital, o in Santo Tomás un capita, no debe ser considerado en el género de las opiniones sobre las que se disputa lícitamente en sentidos opuestos, sino que debe ser entendido como los fundamentos en que se apoya toda la ciencia natural y divina. Bien, hay una coincidencia muy notable entre el modo de hablar de San Pío X y el que hablaba en 1914, y el que habló Pío XII en 1953. Si entendemos que San Pío XII dice que hay unos fundamentos ciertos de la filosofía antigua y de la filosofía cristiana, de los que nadie debe apartarse si quiere pensar de acuerdo con la fe, con la verdad natural. Y que sobre estos fundamentos, Santo Tomás construyó el edificio más sólido, el más coherente, el que abarca más cosas en unidad. Composuit, sintetizó. Y aquí Pío X dice que los principios de Santo Tomás, lo que es en el capital, no es opinable, que es lo que todos los filósofos excelentes y los máximos autores de la Iglesia han enseñado. Y lo que pasa es que Pío X decía después: por eso no siguen a Santo Tomás correctamente cuando lo que en él su pensamiento son principios, y principios de pronunciata maiora, los dejan de lado, los desprecian, los olvidan. Y la consulta sobre las 24 tesis, que fueron redactadas por profesores jesuitas que querían tener la seguridad de que al enseñarlas cumplían lo que había establecido León XIII en las Letras Apostólicas de 1892, que recordaba que el doctor propio de la compañía es Santo Tomás de Aquino, porque así lo había establecido San Ignacio de Loyola. Entonces estos profesores jesuitas de la Gregoriana y de otras partes elevaron una consulta a la Santa Sede para tener la seguridad que ellos cumplían fielmente la consigna pontificia, y preguntaron si aquellas tesis eran principios y eran proposiciones mayores. Se les contestó que sí, en un acto en el que no intervino para nada, como consta documentalmente, la Congregación del Santo Oficio, y fue consultada, o sea que era un acto disciplinar y no docente. Por tanto, cuando 2 años después, en tiempo de Benedicto XV, se contestó que aquellas tesis contenían auténtica doctrina de Santo Tomás y que tenían que ser propuestas como segura norma directiva, los consultantes preguntaban si había que ser impuestas en la enseñanza, impuestas a los sentimientos. Esto ni se contestó. Dice, son auténtica doctrina de Santo Tomás y propónganse como normas seguras directivas. Por tanto, después se insistió más en la libertad, este aspecto de que no eran impuestas y por tanto había libertad para seguirlas y no seguirlas. Y así es. En cuanto a la promulgación de las 24 tesis, no las imponía a un asentimiento especulativo. Pero entonces, aunque en materias disciplinares la Iglesia puede cambiar de táctica y de criterio y hacer unas cosas y después otras, pero yo siempre he sido muy amante de buscar razones para encontrar la coherencia en los actos propiamente tales del magisterio, ni que sean disciplinares. Soy aficionado a ver la continuidad en la Iglesia, y a no ver este va por allí, el otro va por allá, este deshace lo que hizo su predecesor, no me gusta. Bastante común periodísticamente, se hace mucho, y no solo periodísticamente. Yo soy aficionado a ver una cierta coherencia. A mí el discurso de Pío XII me dio la siguiente idea, y la digo. Los fundamentos de la filosofía de Santo Tomás son estos principios obligatorios para todos. Dice Pío XII, sobre ellos construyó Santo Tomás y es el que mejor construyó un edificio coherente. Y Pío X dice que lo que es capital en Santo Tomás no son doctrinas opinables. A mí me parece que lo que en Santo Tomás es capital, según Pío X, que enumera una serie de temas que son casi literalmente coincidentes con Pío XII, es lo que es patrimonio común de la verdad filosófica que pasó de la filosofía antigua a la filosofía cristiana y al cristianizarse se profundizó en mucho mayor nivel, alcanzando verdades de suyo racionales, pero que sin la fe cristiana no hubieran sido aclaradas en la mente de los filósofos. De modo que los fundamentos de Santo Tomás son, diríamos, los de San Agustín, los de San Gregorio Nacianceno, los de Francisco Suárez, los de Baules, los fundamentos. Lo que pasa que según Pío XII, sobre estos fundamentos, Santo Tomás construyó un edificio armónico, sintético, que abarca toda la sabiduría de los padres, la Sagrada Escritura, en teología, pues es un comentarista de la Escritura, un conocedor de los padres, etc., y un comentador de Aristóteles eminente, hizo una síntesis filosófico-teológica insuperada, según León XIII. Entonces, a mí me parece que las 24 tesis se pueden reconocer como verdaderas. Yo, que tengo libertad como filósofo para pensar, las tengo por verdaderas. Las 24 tesis las tengo por verdaderas. Auténticamente tomistas y verdaderas filosóficamente. Tengo derecho a pensar así. Pero me parece que delimitan de alguna manera en los puntos en que se trataron por los que las consultaban, delimitan el edificio de Santo Tomás de otras escolásticas, especialmente de la suareciana. Pero no caracterizan las 24 tesis, decía mi maestro Orlandis, decía son principio et pronunciata maiora, pero en latín no hay artículo. Si lo pusiéramos y dijésemos ta principio et pronunciata maiora, diríamos una cosa falsa. O sea, no enuncian los principios capitales, los fundamentos. Los fundamentos de la síntesis filosófica de Santo Tomás. Santo Tomás es aristotélico. Lo afirmó también León XIII en las letras apostólicas que antes he aludido sobre la enseñanza filosófica en la Compañía de Jesús. La filosofía de Santo Tomás no es otra que la aristotélica, porque el doctor Angélico interpretó esta filosofía con más competencia que nadie. La enmendó de errores, la hizo cristiana y la usó en la exposición y vindicación de la verdad católica. Esta cristianización de la filosofía aristotélica, según León XIII, lo dice en la Eterni Patris, en la encíclica, se realizó en un contexto en que se unen el estudio de la filosofía con la obediencia a la fe cristiana, y estos son los que filosofan óptimamente. Y alaba Santo Tomás, que veneró a los doctores sagrados y los santos padres y los escritores eclesiásticos antiguos, y por esto alcanzó de algún modo la comprensión de todas sus doctrinas, que eran como miembros dispersos de un cuerpo. Santo Tomás la reunió y acrecentó en su unidad, las dispuso con orden admirable y las enriqueció con grandes incrementos. Este es el elogio de León XIII. Me parece muy verdadero. Hay un punto, vamos a tratar algunos puntos concretos. Brentano, esto yo no lo he leído, me lo dijo el padre Rancheronella. Brentano, el que perdió la fe y se secularizó, pero conservó un estudio tremendamente profundo de Aristóteles, que había hecho cuando era religioso sacerdote, y fue el creador de la fenomenología. Brentano dice que el mejor comentarista de Aristóteles, el que mejor le ha interpretado, es Tomás de Aquino. Esto lo sé por el padre Rancheronella, que era un profundo experto en Aristóteles y que conocía también mucho la fenomenología, más que yo. Brentano afirmaba que Santo Tomás es el mejor comentarista de Aristóteles. Ahora bien, San Agustín, ¿qué hay que decir de Santo Tomás y San Agustín? Pues Enrique Noris, fundador de lo que llamó Escuela Agustiniana de los siglos modernos, que critica a los escolásticos por haber atendido demasiado a Aristóteles y haber abandonado a San Agustín, se refiere a los escolásticos modernos, diríamos, sobre todo, cuando habla de Santo Tomás, dice, aquel gran discípulo de San Agustín, magnusigle discípulos, San Agustín, aquel gran discípulo de San Agustín. Por otra parte, en Santo Tomás encontramos asumido plenamente el ejemplarismo agustiniano, la genial cristianización del platonismo. Encontramos asumida de San Agustín con mucha fidelidad y rigor todo su estudio sobre la naturaleza del bien y toda la polémica agustiniana contra el maniqueísmo, el carácter privativo del mal. Y encontramos en el centro de todo su pensamiento antropológico y de toda la utilización especulativa en la teología trinitaria, toda la metafísica del espíritu, aquella estructura de memoria, inteligencia y voluntad. De San Agustín. Los temas más nucleares de San Agustín están en Santo Tomás, en el centro, y a mi juicio, como puntos capitales, las 24 tesis, nada se dice de la naturaleza del bien, ni del carácter privativo del mal, ni del ejemplarismo divino con fundamento de la posibilidad de las esencias de las cosas creadas, no se dice nada. Evidentemente son principios más importantes que las mismas 24 tesis, son pues un cápita, y los que dan sentido a la misma articulación de las 24 tesis. Por otra parte, San Alberto es sabido que San Agustín, por su maestro Alberto Magno, recibió la herencia del neoplatonismo cristiano de los padres griegos, y que ocupan un lugar central, capital en su síntesis, cosas tomadas del llamado pseudo Dionisio Areopagita. En Santo Tomás, todo esto, como decía San León XIII, forma un agregado, no forma un agregado inconexo, sino que está sintetizado. Ciertamente también en continuidad con los misterios de la fe, pero con una conciencia, diríamos por primera vez conceptualmente formulada, de lo que pertenece al conocimiento racional y lo que está por el contrario en el orden del misterio revelado, que son los principios de la doctrina sagrada o teología. Juan Pablo II, en la encíclica Fides et Ratio, se ha ocupado de este concepto de filosofía cristiana. El concepto de filosofía cristiana se ha podido entender mal. Todos los que han tendido a entender una filosofía que por sus propios principios puramente surgidos de la naturaleza humana alcance a conocer la naturaleza divina en sí misma, tal como la veremos en la visión beatífica, ¿no?, o el misterio trinitario, o la misma salvación del hombre por Cristo, está racionalizando sin darse cuenta la revelación. Pero si por filosofía cristiana entendemos la filosofía ejercida por un hombre creyente, que cree que la fe es verdadera, que cree con el Concilio de Letrán V que ninguna proposición filosófica contraria a la fe puede ser filosóficamente verdadera, y que cree que muchas verdades racionales, sabe que muchas verdades racionales, que de suyo son racionales, moralmente hubiera sido imposible que el hombre les alcanzase sino a la luz de la revelación. Por ejemplo, la libertad de Dios en la creación, la misma dignidad de la persona humana. Hay muchas verdades filosóficas que no se hubieran alcanzado sin la presencia en el mundo de la cultura antigua, cristianizada y del mundo medieval y oriental de la fe. Por eso pude decir Juan Pablo II que llamamos filosofía cristiana, dice, primero, una especulación filosófica concebida en unidad vital con la fe, aspecto subjetivo, pero un sentido objetivo. Dice, al hablar de filosofía cristiana se quiere abarcar todos los progresos importantes del pensamiento filosófico que no se hubieran realizado sin la aportación directa o indirecta de la fe cristiana. Dios enumera también el concepto de Dios personal, libre y creador, tan decisivos para el pensamiento filosófico, para la metafísica que alcance a conocer el ente en su ser, dice. Sin el creacionismo daría muy mal la filosofía, tendría todas las deficiencias del pensamiento griego precristiano y no penetraría en las verdades a que alcanzaron los grandes genios filosóficos. En esta sesión de hoy, tenemos unos minutos, diríamos, no podemos evidentemente intentar una exposición, ni que sea abreviada, de la que sería la síntesis filosófica de Santo Tomás de Aquino. No podemos hacerlo, que es una filosofía cristiana, evidentemente. Hubo una polémica en lo que los los laicos, como Maritain, discípulo de Garrigou Lagrange, Gilson, defendían el concepto de filosofía cristiana. Y por la reacción o el temor de los inmanentismos y de las ciertas desviaciones que con apariencia sobrenatural terminaban en un profundo deformación del misterio, era combatido el concepto, tomado formaliter diríamos, entendido vitalmente, era combatido por grandes tomistas, Mantonet, etc., dominicos, especialmente dominicos franceses. En polémicas que hubo en congresos y coloquios, los defensores del concepto de filosofía cristiana preguntaban a los que combatían, a los dominicos que combatían, ¿podrían ustedes explicarnos quién le puso el título a la Eterni Patris? Porque el título, aquí están las actas de León XIII, el título de Eterni Patris dice así: de filosofía cristiana ad mentem sanctitome aquinatis doctoris angelici in scholis catholicis instaurata. O sea, de que hay que instaurar en las escuelas católicas la filosofía cristiana según la mente de Santo Tomás de Aquino. Y claro está, entendida, bien entendida, y como precisa Juan Pablo II, todo aquello filosófico que no se hubiera dado en la historia de filosofía sin la presencia de la fe cristiana en la cultura antigua, no se hubiera dado. Entre ellas la libertad de Dios en la creación. Y Santo Tomás dice que sin el conocimiento de que Dios creó las cosas por su verbo, sería difícil que creyésemos que Dios creó el mundo libremente, hasta el punto que dice que la revelación de la Trinidad no es necesaria para sentir rectamente la creación de las cosas, y más principalmente para sentir rectamente de la salvación por Cristo y por la misión del Espíritu Santo, lo cual se puede legítimamente decir que la primera necesidad es moral y la segunda es absoluta. Pero, en fin, el Santo Tomás no pone el distingo. Dice, cognitio trinitatis nobis fui necesaria duplicitis primo ad recte sentiendum de creación errarum. Y dice que porque conocemos que Dios creó por el verbo, entendemos que creó no por necesidad de naturaleza, sino por libertad. Y dice que entendemos que Dios no creó por necesidad de un bien para sí, sino por pura liberalidad, porque conocemos la inspiración del Espíritu Santo. Esto está más Mateo, no lejos del comienzo. Por tanto, tenemos una síntesis filosófica cristiana, que no sería pensable sin la fe vitalmente, y que objetivamente tampoco se hubiera desarrollado en su edificio sintético sin los tesoros filosóficos que, sin distinguir los tratados todavía, se contienen en los santos padres, especialmente en San Agustín y en los grandes padres capadocios. Por tanto, yo quería hacer este testimonio y ahora, según el tiempo me lo dé, leer algunos puntos que he tratado de sintetizar yo, de líneas centrales de fuerza de aquella espléndida síntesis, que de alguna manera está por hacer, de alguna manera, en parte contemplada y en parte entrevista. Punto de partida es la evidencia del ente y de su verdad. Sic ut enseses per se notum, ita etiam veritatem esse. Esta afirmación está regida por el principio de no contradicción, que se funda inmediatamente el concepto de ente, en la afirmación de que lo que es. A esta afirmación del ente, ejercido en el juicio sobre lo que cada uno de los entes es, se sigue la negación de que este ente sea aquel otro ente, supuesto el reconocimiento por la experiencia y por la elección de las esencias de las cosas, de que hay una multitud de entes, que hay en los entes distinción numérica, diversidad esencial y grados de entidad. Pero la negación, el decir este ente no es aquel ente, se sigue de la afirmación y en ella se funda. En Santo Tomás no solo no hay ninguna contaminación de la tentación del último Platón de poner un meón, un no ser, para explicar la delimitación de las esencias. Cada esencia tiene algo de ser e infinita cantidad de no ser, ¿no? Esto no tiene, no le cae a San Agustín la tentación, a Santo Tomás, sino que leyéndole aquello que los papas lo elogian, de que su pensamiento es útil para refutar, como si refutase los errores que habían de venir y preparase para conseguir los frutos de un sano progreso. Textos que los han sido por muchas veces juzgados como hiperbólicos y exagerados. Yo tengo la convicción de que es así. Santo Tomás uno lee textos que en ese pleno mundo de dialéctica hegeliana dice, caramba, como si hubiera visto venir lo que iba a pasar, ¿no? Con unos ejemplos casi triviales. No decimos el etíope no es blanco, sino porque afirmamos el etíope es negro. Y con esta verdad de sentido común hay fuerza, pensando en profundidad, para dejar de lado, con toda su genial grandeza, pero que un terror grandioso, engañoso, tremendo, cuando vemos a Hegel hablar de la seriedad y la fuerza de lo negativo. Y lamentar que Spinoza, que dijo que toda determinación es negación, pero en cambio no tuvo el sentido de ver que el movimiento dialéctico llevaba después la superación de la contradicción y ponía en movimiento el devenir absoluto del concepto, que es la crítica que hace Hegel a Spinoza. Uno y otro inmanentistas, y uno y otro que no tienen un concepto verdadero de la realidad. Y Santo Tomás, hay fuerza en Santo Tomás para no caer en el espinocismo y para no caer en las tenazas de la dialéctica hegeliana. Santo Tomás no solo se mueve en el auténtico aristotelismo, sino que está enfrente del concepto de omnis determinatio negatio de Spinoza. Puede hablar de la seriedad y la fuerza de la negación para poner en marcha el despliegue dialéctico sobre absoluto de Hegel. A la primacía de la afirmación corresponde la primacía de la unidad sobre la multitud. No hay multitud que no participe de lo uno. Lo que es múltiple individualmente es uno en especie. Lo que es múltiple en especie es uno en género. Y lo que son las cosas que son muchas en su proceder son unas por su principio y salta desde la multitud del universo al principio creador divino en tres líneas de la suma teológica. Es estremecedor la lectura de Santo Tomás. Es su simple verdad. Porque es un multiprocesivus, un tuno principio. La correlación entre potencia, acto, ente en potencia, ente en acto. La analogía que establece San Aristóteles entre el ente en acto y el ente en potencia para explicar el movimiento físico, la generación y corrupción de las sustancias materiales y la multiplicidad numérica, dice Aristóteles, todo lo que es numéricamente múltiple tiene materia. En el tomismo exigen entender que el ente en potencia es como el término medio entre el ente en acto y el ente de la nada. Aquel discernimiento para todo de ser o no ser. Pues ser en acto puede no ser en acto, pero ser en potencia. De otra forma, sería tanta verdad que no está en acto de pensar las paredes como nosotros si no pensásemos. Si nosotros no pensamos, nuestros niños de 2 años no piensan todavía. De otra manera no piensan que las paredes de un agua. Aquí no hay potencia de entender, en nosotros sí la hay, ¿no? La capacidad de acto no es una nada, es algo positivo. Pero no es acto, es capacidad de acto. Si no hubiese esta dualidad, capacidad de acto y acto realizado y poseído, no habría devenir ni multiplicidad, ni finitud, ni multitud trascendental, ni multitud numérica, ni nada. Esta caracterización de la potencia como capaz, correlativa y referida trascendentemente al acto del que es capaz, el acto como perfección, es, según Marechal, el núcleo de la crítica metafísica del objeto afirmado, que permite mantener la vigencia de la no contradicción, reconociendo a la vez el devenir y la multiplicidad. Así se escapa al último Platón y a la tenaza dialéctica hegeliana. Pero en Santo Tomás, la doctrina de la potencia del acto tomó, esta fue su gran aportación, esto lo estudió Gilson sobre todo, tomó un nuevo sentido, solo implícito en el aristotelismo, que es coherente con el aristotelismo, pero que no está explicitado en Aristóteles, que no está pensado en acto. El ese, el acto del ente, es la actualidad de todas las cosas, incluso de las mismas formas o esencias. El ser mismo es lo perfectísimo de todo, y en todo se halla no como quien recibe y es perfeccionado, sino como quien es perfectivo y recibido en aquello que lo recibe. Báñez, el dominico tomista, comentador de Santo Tomás, dice: esto es lo que Santo Tomás clama frecuentísimamente, pero no lo quieren oír los tomistas, dice. Está hablando de los tomistas de su tiempo. Sepissime divus clamat, divus Thomas clamat, en tomiste nolunt taudire. Lo comenta Báñez, este pasaje de la Suma Teológica. Esto en nuestro tiempo ha sido más conocido. Iba a decir demasiado conocido y menos entendido de lo que hubiera debido ser. Porque ese Santo Tomás no es un filósofo esencialista, de modo que todas las críticas heideggerianas sobre la metafísica, la ontoteología racionalista, no tienen nada que ver con la síntesis filosófica de Santo Tomás. No es un filósofo esencialista. Pero no es un filósofo existencialista, en ninguno de los sentidos de la palabra existencialismo. La entidad finita no se constituye por la negación, sino por la entidad participada, que participa el ser en un cierto nivel, un cierto grado que le ha comunicado el acto creador. La entidad siempre es positiva, también la entidad finita. También la potencia, que es capacidad de perfección, incluso la potencia pasiva. No es nihilidad. Lo decía Rosmini, que la esencia finita es nada, se constituye por la nada, pero esta proposición la puso León XIII en las que prohibió la congregación del Santo Oficio, el año cuando fueron examinadas las tesis de Rosmini en tiempo de León XIII. No es esencialista, no es existencialista. La comprensión del ser como acto exige que nuestra definición metafísica de Dios no entienda este como causa sui, en el sentido del racionalismo occidental, como Spinoza o como Descartes, sino como il ipsum esse subsistens, en el cual hallamos el fundamento para afirmar la infinitud en el orden de las perfecciones, de toda perfección. Por el ser en acto, podemos explicar como grados de participación del mismo aquella escala de los seres, tesis capital en Santo Tomás, tomada de Pseudo-Berenice de Pogita, plenamente conciliable con Aristóteles, que había afirmado que el vivir es para los vivientes su ser. Así en Santo Tomás dice, aunque los vivientes son más perfectos que los entes que no viven, y los seres inteligentes son más perfectos que los vivientes que no entienden. No obstante, si consideramos según su propia razón, ser es más perfecto que vivir, y vivir es más perfecto que conocer. Más perfecta la vida que la sabiduría, dice Santo Tomás, que pasa por intelectualista. Lo que es el paso que la vida, según la inteligencia, es el grado supremo y perfecto de vida. Pero lo que da razón de la vida y de la inteligencia es el acto de ser. Los grados de perfección de ser, hence, intelligence, que puso Dionisio, están explicados por este carácter del ser como constitutivo de toda perfección. El ser que da razón del vivir, y el vivir más perfecto da razón de la conciencia y del conocimiento en su intencionalidad objetiva, que Santo Tomás llama simpliciter infinita. Por esto somos conscientes de que nuestro conocer es limitado, porque el entender en como tal es infinito, dice Santo Tomás en la Suma Teológica. Por esto, para Santo Tomás, dice que pertenece a la ciencia del ente en cuanto tal, a la filosofía primera, porque considera universalmente la verdad del ente, considerar cómo se habea tomo ad veritatem cognoscendam, la referencia del hombre a la verdad. En una auténtica filosofía de Santo Tomás no hay lugar para aquella teoría del conocimiento previa a la ontología, de que la modernidad filosófica se libró muy trabajosamente, especialmente por obra de Heidegger, que interpretó la crítica de razón pura como una ontología fundamental. La verdad trascendental que en nuestra conceptuación objetiva se sigue del ente y se funda en él, decir que algo es verdadero, pero no es porque sea, sino porque lo podemos entender, es una tontería, es cancelar la afirmación de la verdad. La verdad es la realidad de las cosas, desde el comienzo del criterio de Valls. Cuando las conocemos como son en sí, conocemos la verdad. Recuerden, ¿no? La verdad se funda en el ente, y nuestro concepto se sigue, aunque se convierte con el ente. Pero la verdad trascendental tenemos que concebirla como el fundamento del conocimiento. Cognitio est quidem veritatis effectus. El conocimiento es un efecto de la verdad del ente. Porque el ente es verdadero. Aquel más alto orden de cosas que decía Cayetano emocionadamente, el ser intencional inteligible, aquel orden de ser en que el alma es de algún modo todas las cosas. El sentido es de algún modo, sí, de algún modo todas las cosas. El sentido es de algún modo finito, infinito, porque el viviente sensible cognoscitivamente no solo es el mismo sino también lo otro. Así al entender inteligere de su irratione habet infinitatem simpliciter. Para alcanzar a este orden intencional hay que entender con Santo Tomás que el sentir y el entender no son otra cosa que cierto ser, son acto de ser. Esto está en Cayetano. Nombro las aportaciones positivas que íbamos encontrando a lo largo de la historia. La dualidad sujeto-objeto no constituye el conocimiento, sino que está en la dimensión de la potencialidad del objeto y del sujeto. En esto insistió magistralmente el Marechal. El sentido en acto es el sentido en acto, el entendimiento en acto es el entendido en acto. Por eso el acto puro, en la línea inteligible, se identifica no solo realmente, sino también en nuestro mismo concepto ontológico, con el acto subsistente de ser. La intelección de la intelección, que afirmó Aristóteles como perteneciente a la vida eterna de Dios, se constituye formaliter por el acto subsistente de ser. Esto lo afirmaron, y lo cita el Goethe, una aportación a un tomismo espléndida, que la escuela benedictina de Salzburgo, una abadía benedictina de Salzburgo, que cultivaba después Santo Tomás y sacó la tesis a principios del siglo XVIII, de que el interligere subsistens se identifica formalmente, sin más distinción que extrínseca, por la dualidad en nosotros de lo entitativo y lo inteligible, con el ser mismo de Dios. El acto de sí y por su naturaleza es comunicativo de sí mismo. Esta tesis no reduce el ser a la acción, sino que muestra la acción como constituida por la naturaleza comunicativa del acto de ser. Por eso fundamenta también la naturaleza objetiva del entendimiento como tal, que descubrió Juan de Santo Tomás, leyendo a Santo Tomás con sinceridad. Por esto Santo Tomás dice que lo entendido como tal es lo que el entendimiento en acto de entender concibe en sí mismo acerca de lo que entiende, y que la palabra mental es intellectus principale, y res non intellectus ni sineo. Esto que lo encontré en Juan de Santo Tomás inspiró mi trabajo sobre la esencia del conocimiento. Y en esta casa Eusebio Colomer, en el aula plena, dijo que mi trabajo había descubierto que el verdadero realismo de Santo Tomás es un realismo pensante. Pues bien, un realismo pensante es capaz de dialogar con el idealismo de Fichte y de Hegel, con ventaja. Pero si no, no. El realismo no pensante no tiene nada que decir a los grandes idealistas. El ente constituido por la participación del acto de ser según su esencia, ente finito y creado, y en Dios por la identidad del ser subsistente, por ser el ser subsistente de Dios, no solo es bueno, no solo es bueno porque se dice bueno en cuanto que es perfecto, sino que hay que afirmar, noten bien, no es tomista afirmar la primacía del bien sobre el ente, o de la voluntad sobre el entendimiento, o del amor sobre la contemplación, porque si no ponemos la contemplación, el amor es un romanticismo y es una tontería, aunque hablemos de la vida eterna, aunque hablemos de la caridad teológica. Si no reconocemos el bien en el ente y no ponemos el juicio de contemplación del bien en el ente como previo a la elección de los medios al fin, es decir, pues no fundamos lo práctico en un conocimiento especulativo del bien y de los fines de la vida humana, estamos haciendo kantismo o estamos haciendo pragmatismo, lo que sea, pero no somos pensadores cristianos, porque eso es verdadero. Pero no hay que, por tanto, afirmar la primacía del bien sobre el ente, ni un bien más allá de las esencias, con Platón. Pero sí hay que afirmar, y eso no es ninguna concesión al adversario, que ens convertit un bono, que dijo Cayetano también genialmente, ens convertit un bono, el ente es lo que tiene ser, el ser es lo perfectísimo. Cada uno, cada cosa se llama buena en cuanto es perfecto, y en cuanto tiene ser, es de algún modo perfecto. El ens convertitur cum bono, y entonces podemos y debemos reconocer con Santo Tomás, con San Agustín, con Celso de Dionisio y Apeocita, la primacía del bien en el orden de las causas. Y decir, porque Dios es bueno, nosotros somos. Y el mal es privativo, no tiene consistencia sustancial, ni es causado per se, solo hay causa accidental y deficiente de lo malo. Santo Tomás, ya saben, tuvo en el maniqueísmo Cátaro, un adversario muy consciente, y asumió el combate de San Agustín contra el maniqueísmo, que lo había procesado en tiempos, con una espléndida sintetización con su metafísica del ser. La estructura del ente finito, que es bueno participativamente, constituido por capacidad de acto, que participa del acto de ser por el que tiene su perfección, es como el reflejo del correlativo del bien infinito de Dios, que opera por pura liberalidad, comunicando a los entes liberalmente los bienes que en ellos crea. Por eso Dios crea, que es la causa de la creadora, dar ser a los entes, dar ser creando la esencia que participa del ser, y crea las formas, por medio de las causas segundas, de imprimir una forma en un ente, concrea y con causa la materia que recibe la forma, porque para comunicar una perfección que se da, quien la da, da también la capacidad de recibirla al que la recibe, ¿no? Esto es el Padre Orlandis. Y yo se lo vi inventar para contestar preguntas nuestras. Dios crear da ser a una esencia que crea para que participe del ser. Y crea la potencia como capacidad de perfección para comunicar su perfección. Es el motivo de la creación. La libertad de Dios en la creación y la radical contingencia del ente creado es una verdad de la filosofía cristiana, para la que Santo Tomás afirma ser moralmente necesario haber recibido la revelación de la Trinidad. Para la comprensión de esta libertad divina, hay que atender a la suma liberalidad divina. Agere, ni la liudescuam comunicare. Obrar no es otra cosa que comunicar aquello por lo que la gente es en acto, dice Santo Tomás. Agere, ni la liudescuam comunicare. Estas fórmulas que emplea con frecuencia, pero no siempre, quiere decir, esto hay que leerlo formaliter, no meramente material. Agere ni la liudescuam comunicare, indut per quotagens estant. Ahora bien, a todo agente finito, a todo agente finito, le corresponde necesariamente al obrar, intenta también adquirir para sí perfección. Eciam in agendo, a los seres finitos les pertenece, que eciam in agendo intendan tali quid adquirere. Nosotros al obrar adquirimos, pero no así Dios. Dios no puede adquirir nada, porque en él está todo bien. Y todo bien que no divino emana de él, como del principio, donante y efusivo. El bonum diffusivum sui es desde Dios lo mismo que decía Aristóteles. Bien es todo lo que, los entes apetecen. Bien, es lo mismo, porque según Santo Tomás, todo ser aspira a su perfección propia, porque es una semejanza de la perfección divina, y no por no al revés. Ontológicamente, en lo profundo, la búsqueda de la propia perfección es la búsqueda de ser semejante a Dios. Dios no obra por su utilidad, sino solo por bondad. Así el fino motivo del acto creador no es otro sino la bondad divina, no para ser adquirida, sino para ser comunicada. La gloria de Dios es que el hombre viva, decía San Ireneo, y decía San Agustín, y lo cita Santo Tomás, la gloria es la manifestación de la bondad. Y Dios no busca su gloria por él, sino por nosotros, propter nos. Porque es a nosotros a quienes aprovecha conocer a Dios y alabarlo, no a él, que no necesitaría su alabanza. En el universo de los entes creados, que tienden a Dios como a su fin, al tender a sus propias perfecciones, solo los vivientes en el grado supremo de vida, que es la inteligencia, son capaces de conciencia, memoria en acto, entendimiento que les abre infinitamente, de voluntad por la que son capaces de aspiración a la felicidad y al amor personal. Y tienen así la posibilidad de alcanzar a Dios mismo por el conocimiento del amor. Santo Tomás, que afirma esto muchas veces, dice también en muchas ocasiones, solo la criatura racional es propter se quesita en universo. Solo el ser personal ha sido creado por él, todas las demás cosas por causa de él. Es decir, todas las galaxias que descubriamos, todos estos planetas que estamos ahora viendo, si también hay agua y si pudo haber vida. Cada día en la televisión hay 3 o 4 propagandas evolucionistas, anticreacionistas, ¿verdad? No puede ser casualidad, pero... Todo esto, según Santo Tomás, todo lo que hay en el espacio de los estelar, ¿no? Todo ha sido creado por los seres personales que viven en este mundo. Porque incluso puso los ángeles al servicio del hombre, dice la teología cristiana. Una cosa, la finitud, que he dicho antes, no es negativa, es participación. Quien se enfade de porque es finito en su entidad, piense que si no fuese finito no sería, ¿no? Lea al principio de los escritos autobiográficos de Santa Teresita, que es que las florecitas pequeñas se van a enfadar porque son unas flores grandes. Los hombres no somos ángeles, que hemos perdido el ser espíritu puro por caída y castigo, como decían algunos origenistas. Porque Dios quiso comunicar su imagen de ser personal, capaz de amar y de felicidad en la contemplación y el amor de Dios, incluso a seres corpóreos, a seres animales, que se reproducen por generación. Con lo cual, dice Santo Tomás, en la Suma Teológica, el hombre se hizo en esto más semejante a Dios que los ángeles, porque homo es de homine, es un de Dios, lo cual no pasa. Nosotros hay, porque somos animales y personales, hay este misterio grandioso de la paternidad. Recuerden a San Pablo, de quien el Padre, de quien toda paternidad procede en el cielo y en la tierra. Pues hay más paternidad en la tierra que en el cielo, diríamos. Los ángeles no son padres, nosotros sí. Santo Padre Holandés decía que la metafísica de Santo Tomás contenía una formulación de una humildad ontológica. Y ahora que entiendo lo que quería decir sobre lo cual es filosofía y cristiandad, me parece que también la metafísica de Santo Tomás contiene el mensaje de una filosofía agradecida, gozosa, que sea capaz también del filósofo de sentir lo que cantan los autores inspirados de la Biblia y lo que cantó San Francisco de Asís en el Cántico de las Criaturas, que ve el agua y el fuego, las estrellas y el sol y la luna cantando la gloria de Dios y el agua. Y aquellos salmos que los cielos narran la gloria de Dios. Sí. Todo el universo ha sido creado para el hombre. La aspiración natural de la persona finita a todos los bienes que pertenecen a su vida se fundamenta el conocimiento de ley natural y de su carácter imperativo. Según el orden de las inclinaciones naturales del hombre, es el orden de los preceptos de la ley natural, dice la Suma Teológica. Por eso el mal moral, que es deficiencia en un acto electivo humano, se explica en Santo Tomás en pasajes admirables que comentó en un escrito colectivo, Le Male Parminu, en que siguieron Maritain, Gilson y algún otro tomista francés. El mal moral es la deficiencia de un acto electivo humano que por cerrarse sobre sí mismo y querer poner el fin en su misma mismidad, resiste a ser atraído por algo que le trasciende y normado por una ley que ha sido impresa por Dios al crearle, pero que le trasciende. Por eso también es capital en Santo Tomás la doctrina de la estructura del bien, modo, ser, eficiencia, concreción material, especie, esencia, forma, consistencia esencial y orden, dinamismo tendencial al fin, bien de un, el fin y bien de un ente. Esta doctrina de la caracterización del bien que tiene San Agustín en todas partes, o predicaba en sermones al pueblo. parece a mí que es una verdad filosófica cierta que San Agustín descubrió y que se le iluminó, sin duda, viendo en todo modo, especie orden, incluso en los entes no personales, un vestigio de la Trinidad y viendo en la memoria, inteligencia y voluntad el modo, la especie y el orden del ser personal. Y esta misma ontología nos permite comprender el bien supremo del hombre, la felicidad, en la contemplación del bien divino, dice Santo Tomás, que no es practicista ni voluntarista, que el objeto óptimo del entendimiento contemplativo, especulativo, es bonum divinum. El bien es consagrado, contemplado. Noten bien que, como que dice, que conocemos el bien por cuanto entendemos que lo apetecemos. Aquí, incluso filosóficamente, tenemos un dato para comprender el sentido sapiencial de la filosofía en Santo Tomás. Sin amor a lo bueno, no se gusta el ente, no se sabe de qué va. Y esto es lo que uno ve en ciertos filósofos modernos que los leen. Dicen, pero ¿cómo podían caer en esta geometrización, en esta horizontalización de las cosas, en este achatamiento del sentido de las cosas? Porque no apetecían la perfección y no sentían que el ente es bueno porque es apetecido. Y si es apetecido es que es perfectivo, porque nadie apetecería la perfección si la perfección no fuese comunicativa. Santo Tomás lo siente tanto que dice, para argumentar la necesidad de la esperanza para la caridad teologal, que si el hombre no esperase ser feliz por el bien divino, no tendría razón alguna para amar a Dios. Está en la suma de una tremenda refutación por reducción al absurdo, de que tenga sentido una búsqueda del fin último sin esperanza de la propia felicidad. Cosa en que cayó Fenelón, ni Madame Guyon, ni personajes que pensaban que estaban rozando el cielo al negar que el hombre apetezca su felicidad y la busque en Dios. Santo Tomás dice que si no esperásemos tener en Dios nuestra felicidad, no habría razón alguna para amarle con el amor de caridad teologal. Por eso dice que el objeto del amor de caridad teologal es Deus tan cuan objectum beatitudines. Es Dios como objeto de la felicidad. Y en esta felicidad podemos pensar que el hombre se hace deiforme. Ahora ya hablo como creyente y teólogo. En la felicidad de la bienaventuranza eterna, nuestra especie pasa a ser asumida por la forma divina. Dios nos deifica, vemos a Dios como es. En este poseer a Dios en su esencia de bien infinito, está entonces la culminación de nuestra naturaleza humana, sobrenaturalizada, divinizada. Y al conocer el bien divino, supremo objeto del acto contemplativo, encontramos el modo perfecto en la inmediatez intuitiva cara a cara de la visión de Dios. Y el orden en la plenitud del amor de caridad, que es la misma caridad que tenemos en esta tierra, pero que tendrá su plenitud al vivir cara a cara con Dios. Santo Padre hable de la verdad, del gran maestro de la verdad, pues nos parece casi lógico. Pero a principios de este milenio se ha hecho una encuesta sobre las figuras del año 2000 y es sorprendente que se destaca en santidad a San Francisco de Asís y como teólogo intelectual a Santo Tomás de Aquino. Quiere decir que va en ronda, que va buscando la verdad y ojalá llegue a ser una verdad.